Bien, hoy va a ser una sesión dedicada toda ella al tema de la devoción a María y de la fe en los misterios marianos. Y concretamente, en comentar y dar noticia a los que tal vez no habéis sabido más que indirectamente, de lo que los que estuvimos en Javier, después de Reyes, el día 7 y 8, nos reunimos en Javier como venimos haciendo hace varios años con José Sebastián y Bilbao. Estuvimos allí bastantes de nosotros y el padre Igartua nos dijo, así que llegó, venía muy disparado con esto y estábamos comiendo y llega el padre Igartua y dice: mire, canales, antes de nada, antes que hablar de los actos que hay que hacer y antes que organizar nada, tiene que oírme de una cosa que tengo que decir. Pues diga usted. Pues mire, en Salterre ha salido un artículo que niega la virginidad de María. Yo les leeré unos párrafos, los que no lo conocen, para que vean lo que pasa. Y entonces el padre Igartua, cuando estábamos reunidos, después de la sesión en que habíamos hecho unas lecturas sobre la familia cristiana, que era sin falsina, yo le pedí que nos lo explicase a todos. Y los que estaban allí, el padre Garto nos explicó esto. Después nos dijo que a él le había movido para hacer esta campaña un hermano del propio autor, este autor de este artículo, es un señor que se llama José Ramón Schleifer, y son cuatro hermanos jesuitas. Dos de ellos están en América y otro está en Chihuahua, no sé dónde, y es muy devoto de la Santísima Virgen. Y este es nada menos que profesor de Sagrada Escritura de la Universidad de Deusto de Bilbao. El artículo se llama La Vieja Navidad Perdida, estudio bíblico sobre el infante de Jesús. Es un artículo que dice cosas que los protestantes modernistas, desde que perdieron la fe cristiana definitivamente, en el siglo XIX, han venido diciendo mucho, que pasó al modernismo, que duró un ciclo de pastente, y al condenar el modernismo lo que hace es condenar este sistema. Yo no me voy a entretener en leer este artículo ni en explicar este sistema, pero lo diré en dos palabras, muy sencillamente. El modernismo teológico que inspira también la interpretación de la Escritura, la manera como ellos leen la Biblia, es una cosa anticristiana que teológicamente se dirige completamente contra la idea de la encarnación, un carácter sobrenatural de la Iglesia. Y que en el plano filosófico pues es completamente inmanentista. Y no hay más que decir. Por eso es lo que está pasando con esa pretendida teología que se reviste de lenguaje de interpretación de la Escritura y pretende hablar todavía de alguna manera un lenguaje cristiano, que no es nada cristiano, pero quiere tomar apariencias de teología cristiana. Es un pensamiento que niega la Trinidad, niega la encarnación, niega la divinidad de Cristo, niega la vida eterna, la inmortalidad del alma, y naturalmente, negando el Espíritu Santo, también se niega la virginidad de María, porque la virginidad de María es el misterio de la fecundación de la Madre de Dios por el Espíritu Santo. Yo, simplemente para poneros nerviosos, leo algunos párrafos. Por lo que puede deducirse de estas líneas, los sucesos que rodearon la infancia de Jesús no debieron diferir mucho de los de una familia de su condición. En la imposibilidad de no poder precisar más con rigor histórico, es preferible no insistir en detalles. Y son necesarios para celebrar la fiesta de la humanidad del Hijo de Dios, asumida en plenitud y sin privilegios. Tampoco para acercarnos a las dos criaturas para quienes aquel Hijo no fue un idolito en sus vidas, y su singular origen una seguridad contra todas las dudas e incertidumbres que cometen los mortales, en particular a los que asumen la responsabilidad de crear nuevas vidas. Esta conquista, sin embargo, la pérdida... Estaba leyendo un amigo que artículo en el demonio. La pérdida de nuestras navidades, entre comillas nuestras, de nuestro propio ambiente infantil, de hogares de hombres maduros, con sus hadas y magos, ángeles y pastores. El hombre al final del artículo se pasa, compara los ángeles y los pastores con un cuento de hadas, y eso es lo que es un cuento. Es una cosa de una dureza y de una frialdad glacial y de una desprecio por la fe cristiana. Entonces, no me quiero extenderme más, porque incluso cuando el padre Garco nos lo explicaba, yo ya me puse nervioso, entretenerse en esto. El peligro siempre que hay es cuando hablas con algún teólogo o algún sacerdote, pues de esos que quiere ser demasiado sabio, pues te comienza a decir, sí, claro, es que es una escuela que tampoco sea lo sabe, es una escuela que cree en la Biblia y que llaman lo que sea, ¿no? Y hablan de los es muy importante. Entonces, el problema es muy sencillo, es que nosotros, el padre Garto, lo que nos movía es hacer alguna cosa. Y entonces lo que nosotros dijimos es que, pues que sí, que cuando dialogamos un poco con el padre Garto y otro padre jesuita que había aquí, el padre Diseñado, y quedamos con hacer una carta que la redactó el padre Garto con una idea que le dio el padre Diseñado, y un retoque que yo le sugerí, en el sentido que os diré después, y escribimos una carta, firmamos los 42 que estábamos allí, incluidos los dos jesuitas, los que estábamos allí, que son unos cuantos de Barcelona, los de Bilbao, los de San Sebastián, de Pamplona, alguno, de Calvierta, y está Pedro Hermoso, que está Juan Galendo, y de Madrid, pues los que pudieron ir de ese grupo que allí se está formando, estaba allí pues Ernesto Palomar, y Luis Fernández de Prada, los conocen a los últimos. Eran tres de Madrid y los demás de Bilbao, San Sebastián, de Navarra y los de aquí. 42, con esos dos que se firmamos esta carta, en la cual yo insistí en que no se dirigiese personalmente al cardenal de Toledo, porque el padre Garco lo trataba sino Juan, ya mi amigo personal, decía su autoridad indiscutible, y bueno, usted no. No hablemos de la autoridad de un señor que será indiscutible, pero más o menos, ¿sí? Otros lo discutirán. Sino, en lugar de autoridad indiscutible, me parecía un poco adulador a la palabra, digamos autoridad de pastor, ¿sí? Porque si un obispo dice una herejía, pues es discutible. Si dice una opinión teológica, pues también es discutible, porque tengo la autoridad de pastor. Es lo único que yo añadí a esta carta. La carta la voy a leer ahora y os voy a decir lo que se hace. Eminencia, Cardenal de Toledo, Eminencia. Escola Cordis Jesu, reunida en su convivencia anual, ha tenido noticia de que en la revista Salterre, en diciembre de 1977, aparece un artículo de José Ramón Schleifer, S.I., profesor de Sagrada Escritura en la Universidad de Deusto, que pone en duda y ataca claramente el dogma de la Unidad de María, tan querido del pueblo cristiano y central en nuestra fe. Pedimos urgentemente a vuestra Eminencia, como primado de España y arzobispo de Toledo, cuyo predecesor San Ildefonso fue defensor eximio de la Virgen María, que con su autoridad de pastor de la Iglesia salga en defensa de esta gloria de la Virgen Madre de Dios, y nos ponemos a su disposición para actuar en un caso. Solicitamos del celo de vuestra Eminencia una palabra que nos aliente, que exponga ante el pueblo español la verdad católica en su esplendor, y a la vez que interponga su autoridad para que se repare públicamente el escándalo dado al pueblo católico español. Los fieles de España tenemos derecho a que nuestra fe y amor a María no sean agredidos desde el sacerdote. No dudando de la respuesta de esta Eminencia, le quedamos en mente de decir, Javier, 8 de enero, entonces. Bueno, entonces esta carta, por ejemplo, pues yo se la llevé al padre Gironella, y cuando yo salía de hablar con el padre Gironella, pues llegaba allí un padre de la comunidad donde está el padre Puig, diciendo que el padre Puig le había hablado, y el padre Olivé le hablaba al padre Roche. El padre Roche en un poco rato esto recibió a mí y a otro que ya no le había hablado al padre Puig, en fin, esto, por lo que sabemos, está moviendo mucho. Dice Max, que se hace algunas cosas, sí, que me ha comentado. Sí. Yo he hecho ya un conflicto, vamos, una carta del cardenal de Ibañez. Pero no la hemos firmado porque lo tenía que firmar el presidente. También hablé con el doctor Muñoz. El doctor Muñoz le pareció excelente, que nada, que apretemos, que sí, para él, porque los elementos contamos. Y, en fin, ahora yo pues, tengo, que voy a presentar, pero he mandado al padre Martínez, que le parece lo que dice, porque yo ataco también esta aplicación de las formas. Lo aplican a su capricho. Yo sé que sí, bueno, sí, claro. Me parece muy bien, pero nosotros diríamos lo que estamos haciendo es movernos en plan de, no de teólogos que se encaen en el diálogo de esa cosa, sino de fieles cristianos. Nosotros la actitud que suscitamos es la siguiente. Bueno, yo les diré lo que a mí me pasó y lo dije allí claramente. Yo estaba, si no recuerdo mal, acababa de decir que en el Evangelio Jesús, cuando explica la máxima tribulación del mundo, es aquello que acababa de decir, la sesión segunda de la mañana. Primero leí el artículo del Padre Blanco, después me pidieron que comentara la actualidad psicológica y provincial del Reino de Cristo. Entonces dije, fijaos bien, ahora entiendo más la conexión entre la actualidad psicológica, que en este mundo, que no tiene solución nada porque se ha apostatado de Cristo, es el momento de la máxima oportunidad, incluso humanamente, del Reino de Cristo. Pero claro, el hombre necesita resolver sus problemas humanos, y ahora no puede resolver ninguno. No puede haber paz, no puede haber orden, no puede estar todo desquiciado. Y entonces, el mismo fracaso humano de la sociedad nos da la congruencia de que Dios no permite el mal, no para mayor bien. La misma humillación de la humanidad apóstata es un llamamiento de la gracia de Cristo. Es una congruencia para que la gracia de Dios. Entonces, la promesa de la consumación del reino y el misterio de la providencia que se lleva al mundo a un callejón sin salida es para salvarle. Pues me hace entender por primera vez, me parece del todo, o por lo menos mucho más que antes, el artículo del Padre Landis de la actualidad psicológica y providencial que tiene la idea de Cristo Rey en este mundo moderno descristianizado. Y para confirmar esta cosa que me parece obligada en este tiempo, de tener una actitud de esperanza que fructifique en gozo, de llorar esperando el consuelo y de que nuestra tristeza se convierta en gozo, y todas estas cosas tan esenciales. Y en el discurso de Jesús a los apóstoles, que llaman apocalipsis sinóptico, los discursos catológicos, todas esas cosas tan complicadas que dicen, cuando Jesús a los apóstoles les responde lo que ellos tienen curiosidad sobre la ruina de Jerusalén y el templo y todo aquello, si uno lee las dos narraciones en San Mateo y en San Lucas, que son el mismo discurso, que un evangelista recuerda unas palabras que otro no cita y otro cita algunas otras que el otro no pone, en el mismo discurso en que Jesús dice al principio, será tan grande la tribulación entonces como no la ha habido desde el principio del mundo ni vendrá otra jamás, dice vosotros, este es el final del discurso en San Lucas, vosotros cuando veáis todo esto levantad la cabeza, porque se acerca vuestra liberación. Y entonces, yo cuando me dijeron esto, dije, pues mire, Padre Inar, pues esto que estábamos diciendo ahora, a mí me parece que esta cosa tan horrenda de este artículo infernal, este dato que usted nos da, puede ser una cosa de una providencia de Dios para hacer surgir un despertar de la fe cristiana y una corriente de fervor mariano que limpie toda la atmósfera de muchas cosas que de otra forma no tienen solución ninguna. Con el padre Roger Onella estuvimos hablando de esto. Es lo mismo, es el mismo misterio de iniquidad, lo mismo que es prácticamente confusión de la redención cristiana con el Estado marxista. Esto mismo tiene las mismas raíces de orgullo y de rebelión contra la gracia, que tiene la resistencia a la fe, el mismo odio a la sobrenatural, es la misma resistencia al Espíritu Santo. Es lo mismo que es negación de la religión de María, es lo mismo que después hace el cristianismo marxista, inmerso dentro de la tomar tópicos cristianos completamente deformados para ayudar a hacer un Estado ateo, lo que es el cristianismo con el socialismo y todo eso. Por tanto, ahora es el momento en aquello que el padre Blandis decía, es una corriente y no lo saben ver, una corriente que lleva a la pérdida de la fe. Por tanto, ahora pienso que se va a cumplir, así lo espero, se va a comenzar a cumplir y Dios dirá al momento que se lo llegue a plenitud. Se va a comenzar a cumplir ahora aquello que Pío IX cita de la liturgia en la bula de definición de la Inmaculada, en aquel texto que el padre Ramier puso en la portada de las Esperanzas de la Iglesia, cuando dice que la Santísima Virgen hará que la Iglesia triunfe de todo error y sea un solo rebaño, un solo pastor. Y allí cita aquel texto celebérrimo de que María, ella sola, aplastó todas las herejías en el mundo. Y ahora, todas las herejías que no tienen solución ninguna, por otra parte, no veo manera de salvar en España el matrimonio, de salvar en España la educación cristiana, de salvar en España que no se acabe legislando pues, todas las atrocidades, divorcio y todo lo que queráis. No veo ninguna humana, no la hay. Y en cambio, un despertar de la fe católica formaría puede ser catástrofe para los sectarios que están sentados en el lugar santo. Eso es así, ¿eh? Y María puede ventilar todo eso. Y hay cosas providenciales que, pero que os voy a contar cómo veo todo eso. Resulta que, bueno, pues con cada persona que habla, resulta que la cosa va corriendo. Ahora acabo de hablar con una señorita en Madrid, superiora de un instituto secular que se llaman Cruzadas de Santa María, que ya lo han comunicado en muchas direcciones y siguen moviéndose y van a escribir cartas a los obispos de Burgos y de Zamora y de Astorga y de Valladolid. Petit ha escrito al obispo de Valencia, dice que vamos a escribir a todos los obispos, pedirles esto, que como pastores de la iglesia y dominen la fe del pueblo cristiano. El otro día yo hablé con el padre Cascante y hablando con él le dije, estoy pensando una cosa que todavía la tengo que escribir, pero mañana la escribiré. Y le dije, consultando con él, una frase que después la escribimos aquí. Sí. El padre Cascante me dijo que estaba perfecto. Después yo hoy mismo se la he leído a una de las señorita Lidia Jiménez, esta de la Santa María, y dice, me parece que esto ha sido una cosa de inspiración de Dios. Está muy bien planteado esto, se lo veremos, a ver qué le parece. Por la razón que veréis. Leo la introducción, eso lo publicaremos en Cristiandad. Nosotros vamos a publicar en Cristiandad la carta al cardenal de Jorge. No sé si nadie dirá que es una intriga, que queremos denunciar, o que sean cartas mismas. ¿Eh? Se publica, si él nos contesta y su respuesta es publicable, se publica y si no se le pide permiso para publicar. Lo nuestro, lo que le decimos, es una cosa que 42 personas de muchas ciudades distintas escriben al primado de España y lo dicen, que lo han dicho. Entonces, la introducción de Cristiandad será esta, pues lo comento. Algunos socios de Escola Cordigioso, redactores de la revista Cristiandad, reunidos en Javier, en su convivencia anual, juntamente con amigos de Bilbao, San Sebastián, Pamplona y Madrid, firmaron la carta que a continuación publicamos, dirigida al cardenal arzobispo de Toledo, don Marcelo González Martín. La redacción de esta revista invita a sus lectores de España e Hispanoamérica a que expresen sus sentimientos de fe y devoción hacia María, y a que rueguen, con filial vehemencia y firmeza, a sus pastores a que den gloria a María, que iluminen y defiendan la fe del pueblo cristiano. Al hacer esto, nuestra revista expresa también ante el señor cardenal arzobispo de Barcelona, doctor Narciso Jovany Arnau, estos mismos sentimientos y deseos. Aunque sabemos que en estos difíciles tiempos hay, en algunos casos, más desorientación que error, y que son complejas las dificultades con que se encuentran los pastores de la Iglesia y los superiores religiosos, y aunque a nadie juzgamos acerca de lo interior, hacemos constar públicamente y con toda firmeza y claridad que no nos sentimos en comunión eclesiástica con aquellos que en verdad profesen la herética doctrina de la negación de la virginidad de María, esposa del Espíritu Santo y madre de Jesucristo, Hijo de Dios. Esto es por la razón siguiente, porque hay dos razones, una táctica y otra de sinceridad. Yo esto que digo aquí lo digo porque me parece más prudente decirlo así, esto es aunque del principio. Pero es que además estoy convencido de que es así. Estoy convencido de que estamos en un tiempo que hay gente pues que como que no han visto la corriente general y en cambio están muy contentos de haberse enterado que hay una cosa de la historia de las formas, de la historia de la redacción y de los géneros literarios, y se han enterado que en la literatura hebrea antigua había una cosa que se llamaba Midrashim, que eran historias ejemplares y cosas de esas, y esta palabra queda muy bien, etc. Hay una ligereza y una pedantería y una vaciedad tremenda, y la gente se ilusiona y se entusiasma con unos progresos filológicos divertidísimos, y por cuatro tonterías que han aprendido considerándose sabios y tratando de ignorantes a todos los que no sacan la conclusión modernista, y despreciando a gente que de esto que ellos acaban de aprender, porque han hecho un semestre con Mingen, que decía Gutiérrez, decía lo que sea, saben 50.000 veces más que ellos y hace 20 años que lo saben, como el padre del Pozo, por ejemplo, o el padre Aldama. Hay gente competentísima en España en esas cosas, o el padre Díez Macho, que ha escrito un opúsculo sobre la historicidad del Evangelio de la infancia, que daban esos tíos, y está dando conferencias sobre la virginidad de María. ¿Y por qué? Porque tiene fe. porque lo que es de hebreo, y decían los literarios hebreos, sabe más que nadie en el mundo, porque es una figura internacional. Que si fuese progresista, tendría una calle en vida. En plata. Que a pesar de no serlo, pues no tienen más, como que en las cosas de filología hebrea también se ocupa mucha gente que no son profesionalmente teólogos, sino que les gusta el hebreo, pues estos señores del mundo laico y a lo mejor no bautizados, pues como no tienen prejuicio, al padre Ismael le citan por todas partes, es un nombre citado universalmente, pues en investigaciones personales que puede dar un sobre estas cosas. Sabe todas las lenguas hebreas que se saben en el mundo. Yo hablé con el padre. En fin, hay un tipo de sacerdote que si saben cuatro tonterías se ponen muy contentos. Desprecian a los que creen que no la saben. Y si saben 50.000 veces más que ellos, no se enteran. Y siguen la corriente. Unos no pasan política, unos no pasan política. Pero cuando estas contaminaciones de moda ponen en peligro la fe, pues es gravísimo. Ahora, ¿estos señores son herejes? Pues mire, no lo sé. Son tan tontos. Y a lo mejor, pues pobre gente, no se han dado cuenta. No sé si me explico. Y es frecuentísimo que hoy es un predicador que este tío está completamente contaminado del lenguaje mulvaniano. Y ves, este hombre, si llegase a las conclusiones de las premisas que pone, no sería cristiano. En el mismo sermón, después al final, pues te hablan de la vida eterna, pues este señor cree en la vida eterna. Y lo que decía no cuadraba con esto. Una incoherencia y una ligereza tremenda, ¿verdad? Entonces, miren, a mí me ha hecho mucho bien estudiar la historia del arrianismo. Como en tiempo el arrianismo, de cada 50 personas que decían que eran arrianos, 48 eran unos cobardes y unos ambiciosos. Después, cuando se pasó la presión política en favor del arrianismo, se pasaron sucesivamente todos a la ortodoxia. Algunos creen que es porque, claro, la política, o sea, que pasaron la ortodoxia por la política. Pues yo lo creo más bien de alguna manera contraria. Porque si estuviese así, el oriente cristiano sería arriano. Y después no quedó nada, la iglesia bizantina, con la iglesia bizantina, ortodoxa, rusa, etc., es completamente fiel a Nicea, evidentísimo. Luego no es verdad que todo el oriente fuese arriano, y el occidente, que también lo parece. Los obispos de Milán y los de la Galia, ¿no? Si se contaban con los dedos, los que estaban al lado de San Atanasio. Pero después San Atanasio, en cuanto se pasó la tempestad, se reconcilió con todos los que le habían excomulgado a él, porque como que habían excomulgado por político en este mundo, la cobardía es un pecado muy grave. Pero entonces, el buscar fórmulas equívocas, el emplear lenguajes protervos y extraños, el no tener simpatía a los defensores de la fe, es muy grave todo eso, pero no es ser hereto. Yo no sé quién es hereto. Y no tengo por qué saberlo, diríamos, más que lo que afecte a lo que a mí me interesa, me conviene. Yo nadie juzgo acerca de lo interior, porque interno es un buen interés. Y sé que hay más desorientación que error, y que son complejas las dificultades con que se encuentran los pastores de la iglesia, los religiosos y los padres de familia. Y por tanto, pues, cristiandad, que es esto. Serrano ha escrito ya un artículo en el Bienal de Toledo, y creo que todo el mundo estará de acuerdo que se pueda publicar así. Lo comentamos con varios. Incluso que decimos, la revista, la redacción de Cristiandad dice esto. Y nosotros no juzgamos a nadie y sabemos que las cosas son muy complicadas. Así, si un obispo en su diócesis prefiere no decir nada porque nos arme un lío, pues sabrá que nosotros no le consideramos herético, aunque pensamos que es una situación muy complicada y que comprendemos su situación. Pero si el hombre se da cuenta de que, no obstante, si en su diócesis hay gente que no cree esto, su deber es aclararlo, o por lo menos es dejar bien claro que dentro de la fe cristiana, de un carácter central inseparable del misterio de la redención de Cristo, la encarnación, está el ministerio de la Virgen María, pues que lo diga, que lo enseñe, y que lo enseñe como de fe, y que la luz vaya haciendo desaparecer las tinieblas. Llegará otro tiempo, espero que la iglesia vuelva a hacer lo que ordinariamente ha hecho de vez en cuando, pues que es hacer anatemas y condenar a gente, pero eso. No es lo que. Es instrumental, es secundario. Lo que interesa ahora es la afirmación por encima de todo. Pero esto sí, una afirmación que no nos deje, que no nos deje decir vamos a lo positivo y no ataquemos el error, no polemicemos, que no nos deje en la situación en la Iglesia Católica en que están los que en la Iglesia Anglicana creen en María Virgen, que hay muchos cristianos en la Iglesia Anglicana que creen en María Virgen. Pero saben ustedes en qué situación está, en que la jerarquía desde la conferencia de Lambeth del año 29 les respeta que lo crean. Hay que creer que es intrínseco la fe cristiana creer que Cristo ha resucitado y que María concibió virginalmente a Jesús. La jerarquía sabe que estos lo creen como un misterio de fe y respeta completamente que crean esto como un misterio de fe, pero otros lo interpretan simbólicamente de una forma metafórica, ¿sí? Y los cristianos históricos que llaman allí y los modernistas están como si como podían estar pues los tomistas y los suaristas, ¿no? O los escotistas y los tomistas en el siglo XIII. Esto es una monstruosidad. Esto ya se descomponga, la Iglesia Anglicana, la Iglesia Católica, esto no puede ser. ¿Verdad? De modo que, para que no se confunda el comprender que estamos en situación misteriosa y difícil, que no se aclarará hasta que Dios quiera, y que entre tanto, pues Dios llevará a cada uno de nosotros en sus respectivas omisiones, o líos, o tribulaciones que haga, pero para no poner en el mismo plano la debilidad o la pedantería con la herejía, nosotros decimos esto. Pero lo decimos de tal manera que nosotros, con los que en verdad, y no solo por seguir la moda y de palabra y en el fondo pues creen en María Virgen, no se atreven a decir, los que nieguen la virginidad de María, para nosotros no son católicos y nosotros no estamos en comunión eclesiástica con ellos. Entonces que venga detrás de nosotros alguien a decirnos que no tenemos razón. La Mariología de la Bach, del padre Aldama, la tesis de la virginidad de María la pone como de fide divina et católica, y la única cosa que hay que opinar es si todavía se podría decir de fide divina et católica definita, porque aunque no ha tenido nunca que ser definida en un concilio ecuménico, porque los que han negado la virginidad de María estaban en las antípodas de la fe cristiana y negaban la divinidad de Cristo y negaban todo, la Trinidad. No ha habido hasta el protestantismo liberal posterior a Schleiermacher, no había negado la virginidad de María ningún calvinista ni ningún luterano, solo los socinianos, que no eran trinitaristas. La virginidad de María la han profesado con un fervor absoluto y central en su espiritualidad todas las iglesias orientales, hasta difundir la fe a los musulmanes, que no reconociendo a Cristo como Dios, reconocen nacido por obra del Espíritu Santo de María, y el Concilio Vaticano lo cita en el decreto de religiones no cristianas como un acercamiento al Islam. Si la Iglesia Católica se pone en el plano de la Anglicana, ningún protestante creyente y no modernista le importará tres pepinos el ecumenismo, y todo el oriente cristiano se volverá de espaldas definitivamente a Roma. No sé si me entiendes, que no hay ninguna razón de ningún tipo pastoral para no dejar esto muy claro. Ya digo, si no ha habido un decreto de un concilio ecuménico, es porque no ha habido a Dios mismo, el Verbo, verdaderamente el mismo que antes de todos los siglos ha nacido de Dios Padre, en estos últimos siglos lo concebido sin semen viril del Espíritu Santo, y que incorruptiblemente lo engendró, permaneciendo indisoluble incluso después del parto su misma virginidad, sea anatema. Es un doble formulación directa, no está en un inciso, una doble formulación explícita. Se define y se condena el que negase que de María Virgen ha nacido quien es el Verbo Eterno, nacido eternamente de Dios Padre, y negase que lo ha concebido por obra del Espíritu Santo, permaneciendo intacta después del parto incluso su virginidad. Pues está en el canon tercero del concilio, confirmado por el Papa, condenando junto del concilio las doctrinas de los monotelitas, que después condenó el concilio en Oriente, que se ocupó completamente solo del monotelismo. Pero este lo ratificó toda la doctrina de la Trinidad y de la Encarnación de los concilios anteriores y puso este anatema. Por otra parte, y es de sentido común, y no tengo por qué insistir demasiado en esto, creo que es muy obvio para todos, y lo saben perfectamente, que el que Cristo nació por obra del Espíritu Santo, de María Virgen, está en todo el lenguaje de los símbolos, lo ha puesto muy obviamente en el credo del pueblo de Dios Pablo VI, y está en el mismo núcleo, en el mismo centro del misterio de la pertenencia, exactamente al núcleo del misterio de la pertenencia. El que nos ve que la Virginidad de María no se puede negar sin dejar de ser cristiano o católico, es que no sabe lo que es la fe. Por tanto, nosotros vamos a decir esto, ya va a ser una campanada que se diga así. Creo que puede hacer mucho bien. Pero aparte del bien que haga la publicación en Cristiandad de esto, lo que hará un bien inmenso es el hecho este de que a nosotros nos moviesen ya los jesuitas, y ellos ya sabían que el padre Lordo ya había escrito un artículo, nada menos, y lo había exigido a ver si lo publicaban en Salterre, y pensando que no se lo publicarían, pero dice, y si no me lo publican ustedes, yo ya me arreglaré. Y otros pues han enviado esto pues a la Congregación de la Fe, y al general de la compañía, y al provincial de España, y se va a armar la marimorena. Esto es evidente. Hay una sola persona pues ha hecho poner a 60 amigos suyos telegramas que no los voy a leer, etc. La carta la firmamos 42 y firmamos los que estábamos allí en Javier. Pero si los que estáis aquí no estabais en Javier, queréis hacer cosas así, o escribir cartas parecidas, o colectivas o individuales, o poner telegramas, yo os leo ese texto, ese telegrama. Ante la negación de la Virginidad de María en el artículo La vieja Navidad perdida de la revista Salterre, ruego filialmente a su eminencia, si se envía a Toledo, sucesor de San Ildefonso, no sé de Toledo, o su eminencia el cardenal Giovanni, o su obispo de Gerona, o el de Vico, lo que sea, defienda la gloria de la Virgen Madre de Dios e ilumine y confirme la fe del pueblo cristiano. Pues no se puede saber cuántos habrá recibido, pero no serán por ahora menos de 150 o 200, por lo que yo sé. En Madrid pues se va muriendo bastante gente, y ahora van a escribir cartas a Burgos, a Zamora, al obispo de Astorga, etc. Petit ha escrito al obispo de Valencia. La idea es sugerir con el entusiasmo que vean en la gente, que se den cuenta los obispos que el pueblo cristiano pues se va a escandalizar y se va a alarmar, y en cambio si no se hace, y se va a entusiasmar si se hace. Alentar a los obispos y pedírselo que lo hagan, a que hagan actos claros de magisterio, explícitos y rotundos. Porque si un obispo en su diócesis, en donde es maestro ordinario, que tiene jurisdicción y forma parte del colegio episcopal, y está expresando allí el magisterio ordinario universal de la Iglesia para enseñar una cosa que es de fe y que la Iglesia ha enseñado en todos los tiempos, en todos los siglos, una pastoral de un obispo de Astorga o de Cuenca o lo que sea, tiene un valor inmenso, el valor de la doctrina. Así como la conferencia episcopal, en cambio, no tiene ninguna autoridad doctrinal, porque tampoco la tiene siquiera en canónica. Nada que, de acuerdo a una conferencia episcopal, puede obligar a ningún obispo, a no ser que sea un estatuto que la Santa Sede apruebe, y en virtud entonces de la confirmación pontificia pase a tener autoridad jurídica sobre los obispos. Las conferencias episcopales son organismos consultivos, etc. No hay que confundir nunca una conferencia episcopal con un concilio de obispos de un país, comunión con la sede apostólica, ni hay que confundir nunca una declaración de una conferencia episcopal, por importante que sea, por ortodoxa que sea, o por oportuna que sea, con una pastoral colectiva de los obispos de un país. Ni hay que confundir jamás el presidente de una conferencia episcopal con una especie de patriarca de la Iglesia española. Estos abusos, conviene decir, estos abusos de los medios de comunicación, que es una vergüenza que se deje decir, y que hacen mal de tolerarlo los obispos, que se diga en la televisión: el cardenal arzobispo de Madrid expresa la opinión de la Iglesia española en su carta cristiana. Una carta cristiana, una obra personal suya que escribe en la prensa, no tiene ninguna garantía, no es un acto de obispo, es un acto de periodista, de autor privado. Escribe una cosa que llama cartas cristianas, me dice cartas persas, o sea, pero aunque fuesen muy cristianas, que no siempre lo han sido, pobre señor, pero si él quiere enseñar a sus fieles y quiere hacer una cosa que tenga que ver con la autoridad del obispo, del episcopado como tal, pues que haga una pastoral y lo publique en el boletín oficial de la diócesis o predique en la catedral de Madrid y hable a sus diocesanos, y que salga por televisión española y le pregunte el locutor qué piensa la Iglesia de España. Esto es una verdadera monstruosidad, una usurpación de funciones, creo que es. Los de Madrid podrían escribir al obispo de Madrid como su pastor, si quieren escribirlo, y nosotros podríamos escribírselo también, como podemos escribir al de Toledo, pues eso. Pero en Toledo lo escribimos pues porque está en una sede en donde hubo uno de los grandes doctores de la Virgen de María, San Ildefonso de Toledo, y es primado de España, que en este sentido más representación de alguna manera de la Iglesia española que la Conferencia Episcopal misma. Pero lo que se puede hacer es escribir a los propios obispos. Yo cualquier día escribiré también a la Virgen de Ubain, creo ser de la Universidad, pero a título personal, ¿eh? Si le parece, yo creo que la Iglesia. Oh, claro, no, sí, terminado, no está, sí. Está en revisión. Y creo que escribirá como presidente de la Apostolada Oración, y eso nos interesa a todos. Pero que personalmente, pues, yo lo escribiré porque es pariente mío, diríamos, sí, pero yo como diocesano y él como obispo, porque he tenido un. Sencillamente, yo me atreveré como feligrés de Barcelona a escribir al cardenal de Ubain por una razón. Pues porque ha dirigido un rosario en familia, en casa de un hermano mío, que estuvo mi hermano, todos sus hermanos, todos nuestros hijos, y hizo unas pequeñas exhortaciones antes de cada misterio, y después nos hizo cantar la salve a todos en un jardín allí de casa de Barcelona. Y pues no sé, pues me da eso una. Y además sé que su madre es muy devota de María, y voy a apelar a su fe cristiana, de fiel, y a su autoridad de obispo. En una carta pastoral de Adviento, el cardenal Giovanni, que está en una de las diócesis en donde esto lo dicen más teólogos, porque las facultades de teología en sus dos secciones de aquí están enormemente contaminadas, ¿verdad? Y esto se va a armar un lío allí. Pero él, en una pastoral, habló de la Virgen de María y dijo que los que no creen esto es porque tienen un concepto racionalista de la fe, y nos lo dijo el otro día Carlos Michel. Nosotros lo vamos a publicar en Cristiano, que es un texto de una pastoral de Adviento en el cual se enseña a la Virgen de María y se acusa de racionalismo a la negación. Bien, pues yo, como digo, como en algunas iglesias se dice ya negando la realidad de toda la infancia, esto, que lo digan particularmente, pero que lo digan como si fuese la única forma de explicar el Evangelio, no tiene ningún derecho. Ni es opinable, padre. Bueno, es opinante, ¿eh? No, pero yo bueno, no distingo. Sigue. Pues, entonces, basándome en esto, dijo, poneme así. Eminentísimo, reverendísimo señor, doctor Narciso Joan, cardenal arzobispo de Barcelona. Eminentísimo señor, ante las afirmaciones, algunas de ellas heréticas, publicadas en un artículo del padre José Ramón Schaeffer, en la revista Salterre del pasado mes de diciembre, intitulada La vieja Navidad perdida, en el que se niega la historicidad de los hechos acaecidos en la infancia de Jesús, negación sostenida como única aceptable en algunas iglesias de nuestra ciudad de Barcelona, entre otras nuestra iglesia, ¿no? Todavía me lo dijo que lo había oído, ¿no? En la ciudad de Barcelona, basada esta negación en una aplicación de, a nuestro parecer, arbitraria, de ciertos géneros literarios, y sobre todo en el que se niega la dogma de la virginidad de María, filialmente le rogamos, urja la enseñanza de la doctrina admitida por la tradición y el magisterio de la Iglesia, y así ilumine y confirme la fe de todo lo que está. Es la misma táctica nuestra. Entonces, no, si me permite, yo le haría una observación. Mismo sentido en que la hice allí cuando dice no se trata de la autoridad del cardenal de Toledo, sino del pastor de la Iglesia. Mire, esto que ponía yo aquí, en estos difíciles tiempos, en algunos hay más desorientación que error, son complejas las dificultades de esta cosa. Primero lo poníamos en una oración suelta, después punto y seguía lo otro. Pues lo puse con unas concesivas, para que el peso de la atención cargase sobre lo último, y quedase inequívoco que, aunque esto y aunque aquello, nosotros decimos que no nos sentimos en comunión eclesiástica con los que lo niegan. ¿Verdad? Para que eso quede siempre muy claro. Porque ellos lo que quieren, por esto uno dice, ¿cómo han podido hacer este artículo tan feroz? Pues mire usted, para que prescriba la doctrina. sociológicamente, para que ya lo van diciendo en las cátedras de teología. Y está tan mal allí como en el púlpito. Porque yo lo que no puedo admitir que diga, no, esto que lo investiguen los teólogos, no, los teólogos no pueden investigar más que lo investigable, y los principios de la fe no son lo investigable, sino el punto de partida de la investigación. La teología positiva, dice Pío XII, perfectamente definida, es todo el conjunto de investigaciones con instrumentos filológicos, históricos, etc., que sirven para entender que en las fuentes de revelación está lo que la Iglesia enseña como de fe. Esto es lo que dice la Humanae Genitrix. Entonces no es lícito decir lo que se dice. Que lo digan ellos, pero son hipótesis, no tienen derecho a darlo por cierto cuando son hipótesis. Esto se puede decir de las cosas opinables, como del revolucionismo en cuanto al cuerpo, que habla de Humanae Genitrix, estas cosas. Las cosas opinables, pues naturalmente las opiniones no se pueden decir como certezas, esto en ninguna parte, y mucho menos como dogmas de fe, o en nombre de opiniones poner en cuarentena la doctrina tradicional. Pero las cosas que no son opiniones sino herejías, está tan mal que lo digan solos como ante los demás. Y el único peligro de este inciso es que, como que dice, y es verdad, la negación la sostienen como la única aceptable, que no pareciese que usted o los que firmen esto aceptasen que se toleraría que lo dijesen como una opinión y respetasen la opinión de los que creemos en la verdad de María, porque entonces estaríamos como en la Iglesia Anglicana. No sé si me explico, ¿me entiende? Que es toda la fiesta del asunto, bueno, pero yo voy por ahí para evitar que, eso. No, lo que no está prohibido es que se aplique en la historia de las formas y todo estas. Sí, padre, pero es que precisamente, pero es que a la gente le importa tres pepinos la historia de las formas. No sé si me explico. Así, mire, Pío XII dijo una cosa muy importante y hablaba de la teología escolástica. No se puede predicar, se escandalizaron algunos teólogos ortodoxos entonces. Se escandalizaron algunos escolásticos, muy ortodoxos, porque veían la escolástica combatida por el modernismo. Y Pío XII les salió con una cosa que les sonó desprecio de la escolástica, que Pío XII siempre la defendió mucho. Decía que no es lícito predicar especulaciones teológicas u opiniones teológicas como si fuesen doctrina católica. Es decir, está muy claro esto. Mire, usted, padre, sabe que hay, sobre el motivo de la encarnación, hay dos escuelas: que si Cristo, si no hubiese pecado Adán, no se hubiera encarnado, o que Cristo se hubiese encarnado aunque Adán no hubiese pecado. Mire usted, las dos posiciones quieren servir con una reflexión hecha por el hombre pensando en la armonía de los misterios, quieren servir a la misma comprensión del misterio de la encarnación y de la redención. Y en un sermón se puede citar las dos si usted quiere. Lo que no podría hacer nunca es un señor de tal manera predicarlo que el que saliese del sermón pensase que le han dicho en el mismo plano que Dios se encarnó, que el Verbo se encarnó, que le han dicho que no se hubiese encarnado si ya no hubiese pecado. Una cosa es decir que se encarnó para redimirnos, es de fe. Que no se hubiese encarnado si no hubiese pecado Adán, no es de fe. Es lo que dice Santo Tomás, pero no es lo que dice Suárez. Quien expusiese la teoría de Suárez, que es la del padre Ramier, como si fuese de fe, haría Santo Tomás hereje, y no tiene derecho a hacerlo. Cuando iría a predicar a un dominico tomista, a Perroyo Marín, pensaría que es protestante. No sé si me explico. ¿Me entienden? ¿No? Sí. O sea, Pío XII dijo que no se puede predicar la teología. Pues bueno, tampoco se puede predicar los métodos filológicos. A mí contra los métodos no tengo nada, más que contra la pedantería. No sé si me explico. Note bien que aquí no se trata, este artículo no es una defensa de la licitud de aplicar a la comprensión del Evangelio el estudio de los géneros literarios de los hebreos. Porque si hubiese dicho esto, el padre Díez Macho no se hubiese enfadado. Hubiese dicho, sí, hace tiempo que lo hago. Este artículo es un ataque a la virginidad de María. No sé si me explico. Por tanto, que no conviene... Negar la historicidad también. Sí, claro. Sí, padre, pero es que quiero decir que, que no se desplace la atención hacia cuestiones accidentales. Porque entonces... aquí parece que la negación sostenida como única aceptable, no como que es que la negación se puede sostener como una cosa a opinar junto con la afirmación, pues yo no admito una cosa. No sé si me explico. A mí cómo están esta gente, no se agarrarán a esta carta y parece, dirán que usted les ha dado permiso para sostenerlo como una cosa yo opinable. Quiero defender, no negar lo que dice el Concilio. Dice así: para descubrir la intención de los hagiógrafos, entre otras cosas, hay que atender a los géneros literarios, puesto que la verdad se propone y se expresa ya de maneras diversas en los textos y diversos géneros de historia. Ahora bien, géneros literarios hay muchos, y ellos han aplicado un género que se debe permitir para la interpretación, pero aplicado aquí en una forma completamente diferente. Si usted dijese, si dan por cierto el carácter midrásico de la cosa, usted, yo podría aceptar que tiene un carácter midrásico como una opinión literaria y continuar creyendo en la virginidad de María, porque diría, aquí lo ha redactado en forma de midrash, pero tratando de explicar. ¿Cómo lo sé que es histórico? Pues mire, por el sentido de la fe, por la fe del pueblo cristiano y por la definición de Letrán y por la tradición de todos los siglos. ¿Cómo lo sé? Porque lo sé, que lo creo, por dicho. Sé que pertenece a la fe, esto lo sé como teólogo, y como cristiano lo creo. Pero es que aquí ustedes no hacen una carta, ustedes no hacen una carta contra la interpretación de los géneros literarios. Ustedes hacen una carta contra la negación de la Virgen de María, por tanto no la ataquen solo como sostenida como única aceptable. Es decir, es un problema de comprensión, es un problema de lo que pueden entender ellos. No se les cuele, ¿me entiendes lo que digo? Así no tocaría para nada la negación en absoluto. Yo no hablaría en absoluto de teología, hablaría de fe. No trata de teología, de negar la historicidad de la infancia de Jesús. Oh, claro, evidente. Eso también es lo que hay que negar. Pero, perdón, es que la negación de la historicidad del Evangelio, de los hechos, no es aceptable, aquí. No es aceptable ni como única ni como única. Como se dice, lo que es histórico es histórico. No. Las parábolas no son históricas, la historia es historia. Por lo tanto, como se dice, que digan que esto no se puede decir. A mí la carta en este punto no me gusta, se lo digo con franqueza, porque estoy escamado por lo otro. Porque piense en la Iglesia Anglicana. Piense en la Iglesia Anglicana. Esto así podría escribir un anglicano que creyese en la Virginidad de María. Así se acepta. Es que usted se ha puesto a pensar en el género literario y en la interpretación. Aquí se acepta el género literario y no se acepta la aplicación a la infancia de Jesús. Parece que lo que no se acepta... No, es que yo quiero... Es que no se combata la historicidad de la infancia de Jesús. No lo ponga en esta carta, padre. Déjelo libérrimo, déjelo. Aquí yo no me ocupo aquí de la Es que el público se niegue los hechos históricos de la infancia. Pues diga que no. Pues entonces se niega la historicidad del Evangelio y en este gravísimo punto de la Virgen de María también. Pero es que aquí, padre, usted dice, el lector, ciertos lectores entenderán que los que firman esta carta protestan de que esta negación de la historicidad de los hechos, fíjese usted, se sostenga como la única aceptable. No, si la negación de la historicidad de lo histórico no es la única aceptable, es totalmente rechazable. Lo único aceptable es la afirmación de la historicidad de la historia. Lo que es histórico en la Biblia hay que afirmarlo, sencillamente. Y la interpretación de los géneros literarios sirve para qué. ¿Sirve para qué? En lo que está en la fe, que es histórico, la investigación teológica demuestre cómo se contiene en la fuente lo que está en la fe de la Iglesia. Es lo que le dice la teología positiva. No sirve para otra cosa, no sirve para conmover. Porque si no, interpretan el literario y te demuestran que en la Biblia no está la Trinidad. Magnífico. Pues sí, porque es un chiste. No sirve para esto, se han hecho un lío. ¿Cómo lo sabemos que se han hecho un lío? Pues por la fe. No sé si me explico. Sí, bueno. Bueno, yo es una observación, yo estoy escamado. He andado con mucho cuidado en mi redacción y a lo mejor queda confusa. Probablemente sí, o les pido si les parece que queda poco clara la mía, ¿no? A mí me parece que hay que evitar, aquí no se dice, que alguien pueda entender que lo que nos escandaliza es la seguridad con que lo niegan, como si lo único opinable fuese la negación. No, es que la negación no se puede, la negación de la historicidad, no se puede hacer ni como única opinable ni como opinable. Tanto más cuanto que nos estamos ocupando de la virginidad de María, bien, que está ciertamente en la fe. Yo quiero. Quiere decir que se niega apoyándose en los géneros literarios. Y que esto es una. Los géneros literarios sirven para otra cosa. Bueno, al fin y al cabo, yo no sé, no sé ni en el sentido en que ahora me interesa, no sé, diríamos esto. Consulte con el padre Solá, o sí, que es mariólogo y escriturista, a ver si, o con el Bertina, a ver si, dígale al padre Bertina, que a mí me parece esto, que a mí me parece, dígale, que a mí me parece que esto lo entenderán así, me gustaría que se fijase, porque a lo mejor un técnico escriturista no se fijará tanto en lo que va a pasar, hablo yo de... Es quitado la palabra únicamente, me parece que quedaría. Los géneros literarios. La palabra únicamente. Y se sostenga como aceptable. Ya está. Sí. Se sostenga únicamente como aceptable. Si se quita únicamente, está arreglado. Está. Negación sostenida como aceptable. Es decir, sostienen que es aceptable negar. No es aceptable porque se le. Creo sacar el únicamente. Se sostenga como negación aceptable. Sostenida como aceptable en algunas iglesias de nuestra ciudad. Sí, yo se agradecería mucho que quitase únicamente. Me había fijado que quitando solo el adverbio desaparece el problema mío. Es que mire usted, padre, ahora nos está pasando mucho esto en otras cosas, en la universidad, por ejemplo, ¿verdad? Un señor te dice, todo es materia, no hay Dios. La idea de bien y mal es una tontería. Y estamos cansados de estar todos a punto de hacer esto, que... En la universidad lo habré hecho yo 50 veces, por eso sé qué pasa. ¿Qué hacemos en la universidad? Decimos, el señor es un dogmático, decimos, hace tiempo que me escamé y no lo digo. ¿Qué dogmatismo? ¿Qué seguridad lo dice? Y entonces el qué, es frecuente, ¿eh? A veces también habremos observado nosotros de una manera que debe ser blanco ser interpretado así. Otros hablan siempre así, y es lo más que se atreven a decir. Contra un marxista que te acaba de decir, por ejemplo, que el lenguaje moral, sale una tesis doctoral que dice que el lenguaje moral es una proyección de emociones que no tiene ningún sentido, que es un lenguaje sin contenido, calificar una tesis doctoral y me parece que no se sabía por la teoría, que decía que el lenguaje moral es una estupidez. ¿Verdad? Cierro el texto. Después de que se ha agregado un numerario de la Universidad de Madrid, es el tipo de un compañero mío de Castro. Bueno, ante una cosa así, ¿qué podemos hacer entonces los que somos tomistas en la universidad? Decir, hombre, bueno, esto lo dices con mucha certeza, esto. ¿Y con que lo diga con menos dogmatismo, que el lenguaje moral es una tontería, con que lo diga como una opinión académicamente tolerable, ya parece que nos quedamos contentos. Esto ya es muy grave. ¿Qué pasa en la universidad con una cosa de ese calibre? Si lo pensamos bien, es horroroso. Pero en fin. Si esto, que la experiencia de la universidad nos dice que está pasando continuamente, ya lo dejamos deshacer en la fe católica, en la predicación católica. Si un señor niega la Trinidad, lo malo no es la seguridad con que la niega, sino es que niega la Trinidad. Es que no cree con certeza absoluta, dogmática, dispuesto a dar la vida por ella en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso se debe haber perdido la fe. Note bien que, padre, pues lo que pasa es que tenemos obligación de creer en el nacimiento virginal de Cristo hasta dar la vida por esto, dar la vida y pasar por locos. Esto es nuestra obligación. No simplemente conseguir que los teólogos que lo niegan sean prudentes y respetuosos con nosotros que lo creemos. Esto se mueve en un plano de liberalismo, de eclecticismo y de laicismo. No sé si me explico. El esquema mental es este. No basta decir un señor que es ateo. Y si hoy lo dices con mucha seguridad, dilo como una opinión. Hombre, por favor. Y al fin y al cabo, hasta aquí llegan las cosas. A lo más que se llega a decir es que los comunistas son muy dogmáticos. ¿No es verdad, Petit? Con lo cual tomamos su propio lenguaje. El lenguaje de Hegel, que llama dogmatismo la afirmación de del principio de la contradicción. Llama a meterte dentro de la dialéctica suya. La calificación de dogmatismo es un lenguaje marxista. Llamamos dogmatismo a todo lo verdadero. Y entonces nosotros, con aquel sistema que en política se les llama fascistas o los comunistas, etc., sois unos reaccionarios, son inquisidores, son de derecha. Esto entonces lo que escribe Pasar por Celo en la vanguardia, ¿no? Entonces decimos, este señor niega la Virgen de María, y lo niega con toda seguridad. Como si no hubiese otra opinión que esta. No, si esta opinión está fuera de la Iglesia, el que opine que María no es virgen, el que no confiese verdadera, el que no confiesa según verdad esto, es condenado. La fe es dogmática. Por tanto, yo, si quita la palabra únicamente, si quita la palabra única, como yo he visto, que está más, es con la cabeza más despejada que yo, quitando la palabra única, que queda la carta perfecta. Perdona, yo le digo con toda libertad, es un asunto tan grave que me expreso con toda libertad por esta experiencia que tengo de la universidad. ¿Cuántas veces lo único que oyes decir contra un señor que acaba de decir que el mal es obligatorio? Dice, hombre, esto es muy gordo, por lo menos dilo con matices, ya está. No sé si me explico, se ha de matizar eso, las declaraciones de centros. Claro, se deja de decir esto con tanta precisión y parece que la verdad no se puede decir. Exactamente, por esto la única manera, me parece en este momento, si nosotros excomulgamos a los, después pondremos el texto de Letrán, si Cristiandad excomulga a los que niegan la Virgen María, se armaría un cepatiesto y entonces hasta nos reuniría el cardenal Giovanni, y canónicamente tendría razón, que nosotros no podemos excomulgar a nadie. Pero si nosotros decimos, como que creemos esto porque es de fe, tenemos que decir que los que no lo creen no son hermanos de nuestra Iglesia Católica. Pues tenemos toda la razón. Y no nos podrán decir nada, ya ver usted lo que sea. No nos podrán decir nada, pero nos llamarán imbéciles, locos, inquisidores, todo lo que usted quiera, esperemos. Otro día yo escribí a un monje de Montserrat, amigo mío, diciendo que le rogaba que enseñase la carta al abad de Montserrat. ¿Qué le decía? Acabo de leer un artículo en que se dice esto. Entonces ya dejaba estar toda la disquisición bíblica y todo eso. Le digo, cuando uno lee una cosa así, pide a Dios que le dé gracia, su fuerza y serenidad para dar la vida. Y estar dispuesto a perder todo prestigio, y a perder las amistades, y a pasar por loco, y quedarse de...